Vamos a ir en contacto con los exteriores de la radio y allí está el corresponsal de En Colectivo, el señor Ángel Gato Basile, a quien lo saludamos nuevamente. Hola Gato, ¿cómo te va? Hola Dani, estamos en el tubo mundial, gran concentración, gran participación de distintos sindicatos. Vamos a hablar con la secretaria adjunta, hola Cuadro, la secretaria general de Falun de Mendoza, Yamileta Reyes. Hola Yamilet, buenos días. Bueno, jornada de paro nacional, Falun también se adhiere. Sí, nosotros tenemos muchos motivos para adherirnos, porque esta ley es regresiva, es una ley que no tiene un solo artículo a favor de los trabajadores, y aparte porque anoche a última hora entró el proyecto de ley de la reforma de la ley de financiamiento universitario, que nunca pusieron en funcionamiento y que después de 4 meses que está vigente, ahora la quieren reformar. Bueno, ahí está, una vez más, insiste en la presidencia en atacar la educación superior argentina. Una vez más en contra de los trabajadores, en contra de la universidad, en contra del pueblo general. Este gobierno gobierna solo para los ricos y maneja toda la plata de toda la Argentina, nada más. Bueno, y en tanto lo que está pasando, me imagino que hablas con los compañeros, compañeras de base, ¿qué opinan, qué dicen con respecto a esta reforma laboral? Mirá, nosotros tenemos una pérdida salarial del 51% ya. Con respecto a la ley de financiamiento que hayan sacado el artículo 44, que es el de salud, no dice que la ley sea favorable a ningún empleado, porque no han movido una coma del banco de horas, no han movido una coma de las indemnizaciones que van a salir de los fondos del ANSES, no han movido nada de eso, solo han movido lo de salud, nada más. Esta ley no puede ser aprobada porque está en contra de todo el pueblo argentino. Bueno, y esto es jornada hoy es 24 horas, pero ustedes hace 2 años que vienen luchando y que, con un presidente que no escucha nada, siempre me olvido de ese pseudo interventor o vigilante que han puesto de la educación superior, no me acuerdo nunca su nombre. Y Álvarez. Don Álvarez, entonces, otro que sigue enfrentando la lucha de los trabajadores de las universidades. Sí, y aprietan con los rectores, aprietan porque esta reforma le han puesto ahora que va a venir plazo para los hospitales universitarios, entonces quieren enganchar a los rectores para que los rectores aprueben esta reforma que le quieren hacer. Yo le pido a la rectora nuestra que por favor se exprese y salga a decir y a defender la ley de financiamiento vigente, sin que le toquen un punto y una coma. Ella tiene que salir a expresarse que está a favor, no a través del CIN, sino ella como rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, como ha hecho el rectorado de Comahue, que están a favor de que se cumpla la ley de financiamiento universitario tal y como está, sin un punto y sin una coma de más. Bueno, me imagino que este centro estará por acá, pues la vi. No, a ninguno del Consejo Superior. Sí. No he visto ninguno del Consejo Superior por ahora, pero estaría bueno que estén defendiendo tanto a los trabajadores como a la ley de financiamiento universitario. Muchas gracias, Dami. No, gracias a ustedes. No, Cuba, ahí hablamos recién con una de las personas que están integrando esta cita concentración. La situación de trabajadores y trabajadoras hoy en el país. De hecho, mira, aquí al paneo, haciendo un paneo, digo, los sectores que se han convocado, está Acre, está ACEMUC, que es un sindicato de empleos municipales, está, bueno, la CGT, y está Alberto Ambro, por allá atrás, está Judiciales, también, integrando la defensa de los derechos de los trabajadores. Los 200 artículos tiene esta reforma laboral. 200 artículos, la verdad que deja mucho que desear. Gato, ¿sabés qué? Te quería consultar cuáles son las acciones que han hecho ahí en el nudo vial. ¿Está cortado? ¿Van a hacer algún tipo de recorrido? Disculpa, pregúnteme otra vez porque me están hablando justo. Bueno, sí, mirá, que si el nudo vial está cortado y si la va a hacer algún recorrido la manifestación. Mira, eso justo estoy preguntando, quiero ver si podía charlar. Mira, voy a poner el micrófono, tablas declarando ahora Roberto Macho. Escuchemos lo que tenía para decir, está hablando con otro medio. Dale. El salario de los trabajadores. Ese llamado a paritaria que estoy haciendo es un llamado a paritaria para darle crédito. Primero que tiene que hacer el gobierno de la provincia de Mendoza es tener un salario inicial de 1.800.000 pesos para todos los trabajadores del sector de la salud que trabajan 40 horas. Incorporo 640.000 pesos y 700.000 pesos una enfermera inicial. Una vergüenza. Más de 200 trabajadores han renunciado del mes de noviembre a la fecha en el estado provincial. Por los salarios que se tienen antes, no firmó los puestos cómplices y un aumento salarial mentiroso que quiso entregar en el mes de julio de 6.000 pesos, por eso no firmamos el acuerdo salarial. Y Cornejo, con su ministro, implementó una política de hambre hacia los trabajadores. Recortaron el salario de los trabajadores, ¿sí?, con el bono que se les había entregado de 75.000 pesos en el mes de enero. Esto nadie lo vio. Y esto también se cumple con la reforma laboral, ¿sí?, que está implementando el gobierno para poder. De todo, el hecho de las indemnizaciones, las cargas horarias, ¿sí? Un trabajador de la salud tiene cargas horarias que van a 40 horas semanales por diagrama. No poder recargar, a ver, es una locura, vos vas a no poder recargar a un trabajador que te labure 24 horas. Vos, en este momento tenés un accidente, no querés que te esté operando un médico o que asista un enfermero hace 24 horas que no duerme. Esa es la pregunta. No, nadie, no sé, porque tampoco quisiera que lo esté un poquito. Esto es lo que plantea la reforma laboral. Pero también la reforma laboral plantea otros aspectos de los cuales nadie habla. ¿Sí? Que tu salario solamente va a estar compuesto por lo que vendría a ser tu máximo de revista, que está en 300.000 pesos, ¿sí?, y tu antigüedad, que está en 120.000 pesos. Por ende, los adicionales que vos tenés en blanco pasan a ser en negro y no fiables. Lo que estamos hablando acá es totalmente regresivo y totalmente inconstitucional. Eso por este lado. Y después, por el otro lado, el hecho de los despidos. ¿Sí? Despidos a trabajadores en las indemnizaciones que corresponden. A ver, te puedo despedir por más que tengas 30 años de antigüedad. Bueno, lo estamos viviendo con los compañeros del neumático, lamentablemente en este momento. Y en Ate Mendoza nos solidarizamos, ¿cierto?, con estos compañeros que están viviendo esto, con los compañeros nucleados del Zunga, los compañeros del neumático y todo lo demás. Pero él debe venir de la provincia de Mendoza. Este es un negociado de Cornejo con Milei y con distintos gobernadores. Acá no hay un acuerdo, ¿eh? Como medida de fuerza van a seguir. A ver, esto es el comienzo. Esta medida de fuerza, si bien hemos quedado de acuerdo con las centrales sindicales de manifestarnos ahora en la calle, esto es el comienzo. Perfecto. Esto es un plan de lucha que va a seguir consecutivamente en donde los dirigentes sindicales y los sindicatos y los trabajadores estamos totalmente conscientes que la pelea hay que darla y hay que seguir dándola. Y quiero recordar una cosa, ¿sí? Quiero recordar el 17 de octubre del siglo pasado. Quiero recordar el 2001 cómo comenzó, ¿sí? Perfecto. Quiero recordar los primeros piquetes en Neuquén en la década del 90. Y quiero recordar el día de hoy como un día histórico en donde los trabajadores sabemos en qué lugar están. El acatamiento al paro a nivel nacional desde hace ha sido impresionante. A nivel provincial, vayan a verlo ustedes en los hospitales. O vayan a hacer una oficina de acá de Administración Central o vayan a hacer de acá de gobierno. Yo estuve ahí. Perfecto, no me pueden decir que las personas no estaban vacadas y solamente hemos ganado todas las cuales comunidad todo el domingo. Consideraciones al respecto. Hay otros dirigentes que sé que están aquí, si te parece, no sé si hago tiempo para hablar con alguno más. Sí, Gato, pero tendríamos que mejorar un poquito el sonido, porque a Roberto lo escuchamos bien, pero por ahí entrecortado. Sí, acá hay muchos problemas de comunicación. Sí. Recordar que estamos, hay mucha gente acá y mucho ruido también. Iba mucha gente, entonces eso dificulta la presión de la gente, porque hay muchos teléfonos conectados también. ¿Me explico? Sí, te entendemos, pero por ahí si la comunicación se corta, nos quedamos sin escuchar las declaraciones de quien está hablando. Pero vamos con una entrevista más, dale. Dale, mira, vamos a hablar con un integrante de la CGT, estoy hablando el Ronnie Firmani. Un día, Ronnie Firmani, secretario general de Tierra, y de la provincia. Bueno, no te voy a preguntar nada, porque ya sabemos de qué estamos hablando, paro general de toda la provincia. Paro general en todo el país y en la provincia de Mendoza, muchos gremios del CTA autónoma, del CTA de los trabajadores y también muchos gremios del CGT, decidimos que era momento de salir a contarle a la población mendocina por qué paramos y qué significa esta reforma laboral. Ya hemos hablado muchísimo de que precariza, que quita derechos y que no hay un solo artículo que lo beneficie o que progresivamente mejore nuestra calidad de vida, nuestros derechos. Por eso estamos acá y lo que queremos hacer es, en paz, contarle a la población mendocina cómo nos están perjudicando. ¿Qué posibilidades hay de que se haga marcha, aparte de lo que se está haciendo ahora, que es esta concentración y reparto de panfletos? No, en realidad el planteo era esto, concentrar y repartir panfletos. Si da y los compañeros deciden, ¿por qué no marchar? Podríamos marchar tranquilamente. ¿Y la respuesta de la gente? Los autos. Es muy raro, es muy raro en una provincia donde este proyecto político de país ganó por un porcentaje muy fuerte. Es muy raro porque la gente toca bocina, aplaude, nos vitorea, les parece que está bien, les parece que dicen, sigan luchando. Y nos llama mucho la atención. Esperemos que esto sea un punto de inflexión para que la gente realmente entienda que por lo menos con este proyecto de ley, este gobierno nos está perjudicando. ¿Tienes más o menos idea del acatamiento o otro de los vecinos vamos a saber al final del día? El acatamiento en la industria ha sido total, porque sin duda contra lo que vienen, con la apertura de las exportaciones de productos y traer productos importados, han atacado directamente la industria nacional. Entonces, gremios como Madera, Industria Lechera, Sindicato Agua Gaseosa, Unión Obrera Metalúrgica, Camionero, han tenido paro total de actividades. ¿Qué vemos? Bueno, mucha actividad en el comercio, los colectivos funcionando, y Mendoza es una provincia que no acepta mucho esta idea de los paros, porque entienden de que al país se lo saca adelante trabajando, como dicen por ahí. Nosotros también entendemos lo mismo, al país se lo saca adelante trabajando, pero para eso tienen que brindar comisiones, condiciones, para eso tienen que brindar trabajo genuino y para eso tienen que brindar buenos salarios, porque si no tenemos a la mitad del país precarizado y a la otra mitad con trabajo y salarios indignos. Bueno, hace 24 horas que nos enteramos lo de FASE, eso, digamos, es una emergencia de cuatro fábricas que ya se están cerrando. Hay un promedio, se estaba hablando también de el público conocimiento, que aproximadamente cierra una fábrica o una empresa o mini empresa en Argentina por hora. Están hablando de 22.000 empresas caídas, más 400.000 puestos de trabajo del empleo público estatal. Esto nos demuestra que cada vez son más los Uber, los pedidos ya, los Rapid. Digo, cada vez crece más el trabajo de plataforma y el trabajo precario, sin derechos. Y nos quieren hacer creer que para que esto mejore, en lugar de darle derechos a los que no tienen, la solución es quitársela a los que están en blanco. En el 2000 y finales de los 90, 1.000 personas que hacían plata, 2.000 verdulerías, almacenes, cierro mi ventana, despecho mi garage, exactamente lo mismo. Están hablando de que se están perdiendo más de 400 puestos de trabajo por día. Son las cuentas que se sacan con los números reales. Y para esto, digo, no se puede tapar el sol con la mano. Lamentablemente, este modelo económico no le sirve a la Argentina, no no le sirve a nuestro pueblo y no nos están demostrando nada. Nos dicen que no hay inflación, los productos no dejan de aumentar, los servicios no dejan de aumentar, el combustible no deja de aumentar, a los jubilados les quitan los remedios, a los discapacitados les quitan la posibilidad de un tratamiento. Sin duda, yo creo que esta ley, que para ellos es la motorización de la economía, va a ser la motorización, el despertar de un pueblo que hace mucho viene aguantando. De una jornada. Es el inicio de un montón de jornadas, porque así aprueben la ley, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir protestando, y nosotros pensamos que esto puede ser el principio del fin. Gracias a ustedes. Bueno, compañero, ahí estábamos escuchando lo que decía Luis Firmati, ¿no? Que integrante de la CGT está cuestionada hoy. Eso es lo que te iba a consultar, amigo Gato, si le podés preguntar por qué cree él que la CGT Nacional no movilizó. Mira, lo hablábamos más temprano con Maximiliano Molina, y es siempre la misma respuesta. De hecho, me lo dijo también otra fuera de micrófono, Rodri es dentro de la CGT, me gusta. Para la CGT, porque también cuestiona los métodos que lentos a la hora de reclamar. Bueno, la cuestión es que me dije lo mismo y me decía que la CGT es un organismo muy grande y que el retraso a la hora de la respuesta justamente es esa consulta que se hace dentro de entre todos los sindicatos. Querés que te diga la verdad, y acá es una opinión personal, no comprometo la radio con esto. Es una excusa. Es como, se debería correr un pinche, viejo. Corre el riesgo todo el derecho de los trabajadores. Cuando se inició la propuesta por parte del presidente, ya tendría que haber salido a hacer paro de la asociación de manera inmediata. Bueno, Gatito, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, sigue llegando gente de a poco acá al nodo vial. Por ahora no veo la conexión como para que hagan una marcha, pero bueno, se va sumando de a poquito. No sé cómo explicarlo esto, pero es difícil que el mendocino se sume también, y el resto del país también me animo a decirlo, que se sumen al paro, porque como decíamos más temprano, más de una vez, cuando han hecho paro, el sindicato se agachó. Nos dejó con toda la mano a los trabajadores. Cuando se han sumado los paros y se han hecho el descuento. Y después otra situación es que no hay cohesión entre intersindical. No hay una cohesión derecha, de hecho. Hay sesiones, pero no se junte la gente. Hola, Coco. Mientras no se junten los cabezones, ¿no? Los grandes sindicatos, no va a pasar nada. Bien. Bueno, Gatito, te cuento que sí, que en Buenos Aires la cosa está bastante contundente, el paro. Hay muchísima gente ahí en el Congreso para cuando se trate esta ley de precarización laboral, y te cuento por ejemplo algunas declaraciones de los periodistas ensobrados del poder. Ahí acababa de declarar Luis Majul que no nos hagamos problemas por los despidos en FATE, porque esas personas con la indemnización van a poder ponerse un parripollo. ¿Qué me contás de eso? Mira, creo que tenga una vez otra mal. De los 200 artículos, bueno, ahora quedan 199, porque bajaron el artículo 44. Después de que trataron de hacerlo pasar y creyeron que se iban a dar cuenta, ¿no? 199 artículos en contra de la clase obrera. ¿Qué pretende vos que puede llegar a pasar? Me parece que falta un montón para caminar y lograr el cambio que estamos esperando, para que el presidente se deje de joder, viejo. graves. Esa es la realidad que estoy viendo. Bueno, bien, en cualquier otra nota, algún otro comentario, nos avisás, Ángel. Mirá, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a mandar audio de trabajadores de base para ver cuál es la opinión que tienen. Bueno, dale. Mandalo. De un minuto, más o menos. Bueno. Ah, y una última. Dale. Última reflexión. Hasta en menos de 15 días, la policía de Santa Fe hizo un quilombo bárbaro. Y lograron un aumento de base de 1.354.000 pesos. No, perdón, 1.354.000 pesos de base. Ojo con eso. Y también hace 20 días, un policía se ató a la reja de la casa de gobierno denunciando corrupción y bajo sueldo. ¿Qué quiero decir con eso? Si ya la policía se está quejando, viejo, ya los policías, los milicos se están quejando de que no cobran una mierda, no vas a salir vos. Es para pensar. Cuando digo no vas a salir vos, estoy hablando de la CGT, ¿no? Es para pensar eso. Sí, señor. Bueno, estamos en contacto, Gato. Dale, mando los audios. Dale, un abrazo.